6. Con olor a tristísimo tributo me anuncio en las cantinas. Mi despechado acento refresca la brisa enardecida. Perdona estas antigüedades, mujer, perdona este gozo de ruinas. En tu sacro asilo temblando se ve mi rostro terrífico. Bien, estoy abriendo las uvas con ignotos puñales. Así agito los mares violentos frente a tus temblores. Mi altiva prepotencia de poeta hostil quiere murmurar en tu orilla. Y deseo tanto esas torvas sonrisas que me hielan. Paréceme haber visto tu inquieta gentileza entre las flores, tus horrores frágiles al compás de la orquesta otoñal, y el abismante fragmento de hondura late dentro de la fatiga. Un cielo de bálsamos y ásperos abrojos cae a tu sombra. Admiro cuando bajas creciente la gloriosa noche. Bajo tu mirada el insecto brilla, el remoto gusano arde. En ti aún los misterios de las frías tumbas parecen arpas. Ignoras el incógnito sonido de mi tierra seca. Ebrio e irresponsable, dejo en ti mis fatigables alaridos, truenos de rojizos lumbres, vientos que arrancan columpios, calamidades del que busca el baño hondo de los sapos. Bajo tu mirada el insecto brilla, brilla, brilla, brilla, brilla. Bajo tu mirada el insecto brilla, brilla, brilla, brilla, brilla. Bajo tu mirada el insecto brilla, brilla, brilla, brilla, brilla. Bajo tu mirada el insecto brilla, brilla, brilla, brilla, brilla. Bajo tu mirada el insecto brilla, brilla, brilla, brilla, brilla.